buenas tardes. Acá estamos en FM Tincunaco con Viejas Brujas. Cecilia, quien les habla, les doy a todos las buenas tardes. Y bueno, esperemos que estén todas bien. Y le ofrecemos en este programa compartir un montón de cosas que tienen que ver con esto del estado de gripe, de alerta sanitaria, los chicos en casa, la problemática de la violencia familiar y, bueno, las mujeres, ¿qué hacemos con tantas cosas? Carolina, ¿cómo estás? Bien, hola, viejas brujas, ¿cómo están? Y sí, ¿no? unas vacaciones nos esperan, ¿no? Sí, y para colmo que no son vacaciones, porque no podemos salir con los chicos a ninguna parte. A ver, pero ya, no por la gripe, ¿no? Vos lo estás diciendo. Sí, sí. Bueno, como pobres son muy pocas partes a las que podemos ir. Pero bueno, siempre nos la rebuscamos y encontramos algún lugar donde llevarlos. Uh-huh. Ahora, con esta alerta, bueno, no podemos sacarlos donde hay gente, mucha gente, ¿no? Seguramente todos los cuidados cuando salen afuera a jugar con los otros chicos, estar cuidando su estado de si están bien abrigaditos, si no, si han transpirado, cambiarles de ropa, ¿no? Como que todo lo que hacemos cotidianamente se hace, todavía hay que reforzar más el esfuerzo en estos momentos, aparte de todo el miedo y la angustia que sentimos, porque nos da muchísimo miedo que a nuestros hijos les pase algo malo. Uh-huh. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude, orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca, para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bueno, aparte de hablar sobre, como siempre, de abuso sexual, vamos a dar a conocer una nota que de la Comisión de Derechos Humanos y han sacado. Y también vamos a hablar sobre el aborto, ¿no? Uh-huh. Ahora hay la ONU definió la mortalidad materna como un problema de derechos humanos. Tenemos también algún comentario hecho a a Xiomara Castro, que está escondida en una zona rural a la espera de la restitución de su marido. Celaya ha tocado intereses económicos, dice ella en la nota. Y bueno, por todo esto de las elecciones, lo que nos queda, ¿no?, resonando, algunos discursos, algunas cosas que siempre decimos, ¿no?, cuando nos enojamos y cómo nos posicionamos del lado que no quiere morir en nuestro país, ¿no?, que es el lado del conservadurismo, del lado de la resistencia a los cambios, de atrevernos a equivocarnos, ¿no?, de dar espacio a políticas, a partidos políticos que nunca estuvieron en el poder. Entonces, también un poco de comentario sobre eso. Pero mientras, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, ¿no?, y después volvemos con todos estos temas. ¿Qué te parece, Carol? Bueno, sí, este tema de Silvio Rodríguez, bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en el país, ¿no?, luego de estas elecciones que hemos pasado. Así que, bueno, prestarle mucha atención, ¿no, viejas brujas? ¿Vamos? Todas las mujeres tienen derecho a una buena atención durante el embarazo y el parto, incluidas las 600.000 que cada año mueren por carecer de estos servicios. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.

Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. En José C. Paz, Casa de la Mujer de Sol y Verde, grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia. Lunes de 13:30 a 15:30. Finlay y Noruega al lado del centro de salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, grupo de ayuda mutua. Lunes de 13 a 15. Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, grupo de mujeres en situación de violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos en Viejas Brujas. Mucho ya hablamos sobre el caso de Graci, del cura abusador, que fue condenado en Morón a 15 años. Y bueno, pero todo eso va a pasar a casación y bueno, se va a ver nuevamente si la pena es la correcta o no. Y bueno, y se pone todas las esperanzas en que a este cura se le dé realmente una pena como corresponde a alguien que ha atropellado la vida de el libre desarrollo de la vida de estos menores y para siempre queda ya la huella para siempre. El abuso deja la huella para siempre, la persona se va a recuperar, pero va a recordar siempre va a recordar ese momento tan difícil. Y los padres también sufren por siempre porque a pesar de sus cuidados, sus hijos han tenido que pasar por una experiencia tan fea, ¿no? Y cómo volverse para atrás. Pero por suerte toda la sociedad sale y protesta y hace presión para que se haga justicia, a pesar de que este cura tenía mucho poder económico y muchos medios de comunicación muy muy poderosos que estaban defendiendo su caso. Acá salió un documento que lo ha hecho la Comisión de la Mujer y sus Derechos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y dice, entre otras cosas, dice que la Comisión de la Mujer y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se suma a estos reclamos y alza su voz para expresar su repudio a una resolución judicial que aparece como arbitraria. Señala asimismo su preocupación ante las características excepcionales que rodean a este caso, no solo por ser el condenado un sacerdote, sino también un personaje poderoso que supo construir un imperio de la beneficencia. Con un fuerte entorno mediático y una red de influencias entre diversos sectores de poder. Estas características parecen haber pesado en el fallo del Tribunal Oral 1 de Morón, ya que el juicio tardó 7 años y 9 meses. El juicio oral no fue público y existieron amenazas, presiones, violencia e intimidación a testigos y abogados querellantes, como también el hecho de dar solo por probado dos, quizás los más débiles, de los 17 hechos denunciados, quedando dos menores y victimizados, pese a las pruebas y testigos, sin ser reivindicados. Por todo lo expresado, esperamos que en la nueva instancia de casación la justicia argentina actúe con firme imparcialidad, dejando de lado las excepcionalidades señaladas, que no son otra cosa que privilegios discriminatorios que atentan contra el principio básico de la igualdad ante la ley, sean estos ricos y poderosos, o pobres y desamparados. Solo con verdad y justicia podremos construir un futuro mejor para todos. Bueno, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Como este portal que lo defendía en todo momento, que se veía en los medios, cómo salía y presionaba, especialmente una facilidad muy grande se le veía en presionar a los menores, ¿no? En ponerlos a los menores en una situación de defensa apasionada este cura, ¿no? Y decíamos, quienes veíamos, yo veía a veces con otras personas y decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que nadie haga nada? Es decir, acá se está manipulando a los menores. Y bueno, menores muy pobres, porque son los menores que van al hogar, felices los niños que iban. Y y bueno, después venimos a descubrir que este portal lo que le importaba era todo el dinero que estaba comprometido en este proyecto de Felices los Niños y que él sí o sí quería salvar esa situación. Y pero bueno, la justicia, viste, si la sociedad presiona, bueno, construye la justicia y salió ahora este documento que es muy importante. Y nosotras acá en los barrios miramos estas situaciones así de gente tan poderosa, tan conocida, que tiene tanto espacio en las televisiones de aire como en las televisiones de cable. Acá hay mucha gente en los barrios que tiene cable y entonces puede ver en varios canales cómo, o ha podido ver cómo este caso... Ahora, en realidad, ahora no se puede ver nada porque está todo ocupado por la gripe, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo son las noticias, viste? Porque las noticias, bueno, hay un momento en que están allá arriba y otros momentos donde nadie habla más, como que ya eso ya pasó, no existe. Y, nosotras acá en los barrios lo que podemos ver es esto, ¿no? Admirar esto, de que sí, que hay que ser constante en la denuncia del abuso, ya sea cuando le ha sucedido algo a nuestros hijos o a amigas nuestras, y bueno, que tenemos que acompañar. Hay que ser constante en la denuncia, en seguir para adelante, en tratar de que se haga justicia, que la persona que está abusando de nuestro hijo se vaya lejos de nuestro hijo. Y que, bueno, si tiene que haber un régimen de visita entre nuestro hijo y esa persona, bueno, que sea un régimen de visita donde lo haga enfrente de nosotras, las mamás, o enfrente de personas que nosotras hayamos elegido para hacerlo. Y luchar, y bueno, hay que enfrentar la situación, la muerte de la pareja, el problema que se genera en la familia. De golpe la familia ya no es la misma cuando hay que tomar una medida así, como decir, bueno, basta, escúchame, qué sorpresa, acabo de enterarme de esto, yo confié en vos, era mi compañero, o puede ser un primo, o puede ser un hermano mayor. Bueno, dado el momento en que vos como mamá vas a tener que enfrentar esa situación, se va a hacer una crisis familiar sí o sí, porque primero vas a tener a esa persona que por un lado la ves como culpable y por otro lado tenés un vínculo muy grande de afecto que se ha construido durante años. Tiene que ver con que muchas veces es el padre de tu hijo, es el que trae el sueldo a la casa, depende toda la economía del hogar de él. Muchas veces es tu hijo mayor y te da mucho mucho mal sentimiento esto de dejarlo fuera, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Soy madre de todos mis hijos. Y bueno, se produce una crisis. Sola es muy difícil que lleves todo esto adelante. Por eso están las organizaciones, están los espacios en el barrio, donde vos podés ir, acercarte y pedir una ayuda. Contar esto, hablar. No sabés lo importante que es hablarlo. Has callado tantos años, y cuando ella habla, cuando ella dice lo que le está pasando, entonces siente un alivio muy grande en todo su corazón, y ahora se siente aliviada y puede empezar a pensar en mañana. Y puede entonces empezar a proyectar un mañana mejor, un mañana diferente para sus hijos y para ella. Ha pasado, miren, este cura que... Bueno, tenía toda una pantalla donde él se mostraba, ¿no? Que ayudaba a los chicos, ¿viste? Y sin embargo, miren, la justicia llegó y dijo basta. También a tu casa la justicia va a llegar y va a decir basta, porque vos la vas a traer de la mano de la justicia a tu casa. Para eso tenés que estar muy, muy fuerte. Y para estar muy fuerte hay que ir a la organización, hay que ir a ese espacio de la mujer, hay que ir a ese grupo de ayuda y hablar, encontrarte con otras mujeres que pasan lo mismo. Son muchas las mujeres que pasan por esa situación de violencia en la casa, donde están estas cosas del abuso a nuestros hijos. No, vamos a una cortinita musical o... Si tenemos un temita, ¿qué te parece, Carol? Vamos a escuchar un tema. Y Dios me hizo mujer. Me hizo mujer. Me hizo mujer. De pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas. Y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios. Y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas. Y bendigo mi sexo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Radialistas apasionadas y apasionados. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. San Miguel Arcángel. Santito, no te quedes tan duro, tan quietecito. No te regocijes en un pasado que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, Santito, no te quedes tan duro, tan quietecito. No te regocijes en tu pasado que ahora es de veras cuando te necesito. Ahora es cuando el demonio se pone el moño. Ahora es cuando los santos ya no son tantos. Ahora es cuando los dioses son solo a dioses. Ahora es cuando el pecado anda muy confiado. San Miguel, Santito, Santito, Santito. San Miguel Arcángel, Santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, lloré, lloré, mejor ya lo canto.

Bueno, continuamos en Viejas Brujas. Nuestro teléfono es 1566-90-5002. Uh-huh. Bueno, recibimos un mensajito que nos felicitan por el programa y nos piden un tema de la renga, ¿no? Bueno, gracias por el mensaje. Michael Jackson. Sí, bueno. Hablemos del pedófilo de Michael Jackson, ¿no? Que en estos días, bueno... Un gran ídolo. Gran ídolo. Han estado bailando en el obelisco también, sí, sí. Recordándolo, homenajeándolo, ¿no? Uh-huh. Recuerda su música, recuerda momentos muy felices a mucha gente que ya ha pasado los 30, ¿no? Ah. Largo. Uh-huh. Y bueno, nosotras siempre criticamos a estos ídolos porque son, por un lado, ídolos que todo el mundo los tiene allá arriba, ¿no? Como que tienen, que son dos, digamos. Por un lado son ídolos, ¿no? Como este cura, ¿viste? Por un lado, sí, al lado de Dios, y por otro lado, abusando, ¿no? De la pobre gente, ¿no? Uh-huh. Y con Michael, terrible. O sea, a mí me llamaba la atención de una periodista, ¿no? En la tele, diciendo, bueno, por un lado lo tenemos a él, grandioso, una estrella, ¿no? Del pop. Y bueno, también, y por el otro lado tenemos estas acusaciones graves que él ha tenido de abuso a menores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dice, eso es un lado de su vida, ¿no? Sí. Y qué... Minimizar ese lado. Exacto, ¿viste? Sí. Neoliberalismo. Porque vos no podés separar a una persona, ¿no? O sea, por sus cosas buenas. Claro. Pero cuando tiene algo tan tan malo, tan grave, es gravísimo lo que él ha tenido. Las acusaciones que él ha tenido de abuso sexual, uh-huh, él las hizo callar con indemnizaciones. Los chicos tuvieron que salir en la tele porque han arreglado con sus padres cantidades o sea, millones, ¿no? De dólares que él ha puesto para que los chicos salgan a decir que no, que no es real. Ajá. ¿No? Estas acusaciones. Bueno, que todo lo arreglan con plata, ¿no? Claro. Esta persona. Todo lo arregla con plata, ¿no? Y después también tendremos que ponernos a pensar, ¿no? Viejas brujas, ¿por qué es una estrella? ¿Por qué es una estrella del pop, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuál es lo grandioso, ¿no? Sí. Porque hay algo atrás también. O la plata. ¿Qué es lo que te venden en la tele? La plata, exacto. ¿Qué es que es un ganador y qué es un perdedor? Uh-huh. ¿No? Un ganador es alguien, sí, que tiene plata éxito, ¿no? Sí. Y bueno, Michael Jackson les vino al dedo, ¿no? En un tiempo. A muchas empresas, ¿no? Uh-huh. Para ponerlo allá arriba y decirte, uh-huh, a vos que era grandioso y pasarte las 24 horas del día la música de él en la tele, en la radio, ¿no? Uh-huh. Y venderte a vos que era grandiosísimo, ¿entendés? Que era lo más... Claro. Que su música es, no sé. Sí, lo que pasa es que se junta todo, ¿viste? Son empresas que están bien armadas, que tienen toda la tecnología, la última tecnología. Lo que producen, ¿no? Es fácil de escuchar, ¿viste? Fácil de ver, fácil de retener, de entender, está todo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces acumulan así mucho cliente, ¿no? Que va a comprar todo ese producto, ¿viste? Y sacan sus buenos millones. Y lo que le importa es eso, es el mercado, son los millones. Sí, bueno, y lo bueno es que uno se pregunte, ¿quién es Michael Jackson y por qué es tan, tan grandioso, ¿no? ¿Por qué no lo venden así? Claro, por esto de las empresas. Pero también esta cuestión de que yo veía a los chicos bailar y no podía entender cómo ellos salían y él canta en inglés también, ¿viste? Si te pones a pensar. Sí. Seguramente las personas que han homenajeado a Michael Jackson o que dijeron, oh, qué grande, qué sé yo, no sé si le habrán entendido una sola canción. Sí, no entienden. No les importa dicho, tampoco. No les importa. Es el sonido. Que él es lo más grande que hay, entonces es igual. Es el sonido. Lo compras. Claro. Y Michael Jackson es mucho, es más importante que la dictadura que está uh-huh. que está pasando en Honduras, ¿viste? Porque uh-huh. tenemos la tele, la tuvimos todo el tiempo con el tema de él, de su muerte. Sí. ¿Y qué pasa con la dictadura militar en Honduras, no? Que hay desaparecidos, que hay represión, uh-huh. ¿no? Claro. Un sí. tema va tapando otros temas mucho más importantes, lo mismo que ahora la gripe, ¿no? Que estábamos uh-huh. hablando constantemente, este tema de la gripe. Sí. Vos prendés la tele y todo el tiempo estás con ese tema. Claro. Y no... Que más allá que haya un virus, que hay sí. un virus, y más allá que tenemos que tener, tomar las medidas adecuadas ante este virus, ¿no? Uh-huh. En realidad ya conocemos tantos virus que ya nos hemos hecho bastante la costumbre de la lavandina en la casa como este algo medicinal, digamos, ¿no? Como de prevención, claro. Sí, y la limpieza de las manos, es bueno eso, enseñar a los chicos y todo eso, más allá de eso, pero vos fijate, todo el tiempo la televisión te está pasando las imágenes de los barbijos, ¿viste? Claro. Y bueno, y eso te venden y tantas otras cosas y, más. Y Crónica aparte tiene un cartel en la pantalla, ¿no? En rojo, que va poniendo los muertos, ¿viste? Como un... ¿Cómo se llama esto? Que se pone... Haces un gol y aparece. ¿Cómo se llama? Bueno, va contando, ajá, ¿viste? Los sí. muertos ahí van apareciendo. Ah, 43 muertos. Y al rato ves 45 muertos, ¿viste? Y así. Ajá. Terrible, ¿no? Ah, sí, como siempre, ¿no? La verdad que Crónica se pasa. Así que bueno, nosotros no podemos, nosotras viejas brujas de Huellas de Fuego, no podemos separar esta cuestión de, fue una estrella, pero bueno, ¿viste? Uh-huh. Se abusó de 17 chicos, tuvo 17 acusaciones, ajá, pero él bailó, no sé. Sacó el paso maravilla, ¿no? Sí, sí, o sea, hacía muy bien sus piruetas. Claro. No, es grave y es terrible que mañana, por ejemplo, van a salir 40 autos para llevar su cuerpo a la mansión de él, ¿no? Uh-huh. Y toda la gente que va a acompañar, ¿no? Sí. Como alguien que quiere la historia así, ¿no? Claro. Y esos chiquitos que se acuerdan, que saben que algo les pasó, que algo muy feo les pasó, que ahora ya son grandes, ¿no? Sí. Y que saben que la justicia no existe. Y anda a saber si no lo han repetido con otros chicos también. Porque eso tiene de malo, ¿no? Todo esto del abuso cuando los grandes no hacemos lo necesario, que es creerle, escucharlo primero, creerle y hacer algo para que el chico sienta que es protegido, que está protegido, ¿no? Y bueno, después qué sé yo, no podemos romper en este mundo haciendo cosas porque mira, una estrella, superestrella puede destruir todo lo que muchos trabajan, ¿no? Para que podamos sentirnos como hermanos las personas. Una estrella así puede romper todo ese trabajo, así, con algunas piruetas, pero en realidad sabemos muy bien, ¿no? Su pirueta estaría muy bien, pero ¿estamos recibiendo un llamado? Sí, un llamado que sale... Hola, te escuchamos, ¿eh? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Altavoz, sí. Vamos a poner en altavoz. Está puesto, ¿no, Dani? Dani nos puso en altavoz, así que... A ver, un momentito más, por sí. favor, disculpa. Ahí ya te atendemos. Te escuchamos, decinos. Ah, ¿cómo estás, Dan? ¿Bien? Todo bien. Con el tema de Michael Jackson, eso que quedaron de los 40 autos. Y además de la mansión enorme que tiene, es impresionante. Sí. Quería recalcar esto que estaban hablando, que estaba muy interesante, porque generalmente uno cuando muere, en el caso este, siempre entra a contar todo lo bueno y contar todo lo malo, ¿no? Que eso que trata de borrar la historia... La historia. Ajá. Bueno, la verdad que es un tema re interesante lo que están hablando, chicas. La verdad que son las únicas que sacan a la luz este tipo de cosas, que lamentablemente este mundo no lo sacan a la luz. Claro. Y es terrible. Y Es terrible por las acusaciones, ¿no? Este, de lo que hablamos de, del abuso, ¿no? Vos, este, ¿qué pensás? Y con el tema del abuso es algo también espantoso, pero el tema es que estamos en este mundo que el poder lo maneja la televisión, la, no la mente en sí, así que es como que la gente es mera reproductora de lo que pasa en la tele, así que lamentablemente si hablamos de los 40 autos, de lo buena que fue, las mansiones que tuvo, es algo que el abuso va a pasar en un último plano. Uh-huh. O sea, estaría bueno, muy bueno que se sepa la luz y todo este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Claro. Uh-huh. Pero la verdad que me parece un tanto aberrante lo que hace este tipo, lo que hizo este tipo, y que bueno, que ya la justicia no puede ir porque definitivamente ya está muerto, así que el tema del daño psicológico que produjo a estos chicos, cómo se podría solucionarlo, este tipo de cosas. Bueno, te agradecemos mucho, la verdad que nos da mucha fuerza, así que este, que comparta con nosotros lo que estamos opinando. Muchas gracias. Ahora no se escucha nada. Bueno, muchas gracias. Un niño negro contemplaba extasiado a un vendedor de globos. El vendedor soltó un globo rojo que se elevó por los aires. Luego soltó un globo azul, después uno amarillo y un globo blanco. El niño no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún momento. Finalmente le preguntó: «Señor, si soltara el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?». El vendedor sonrió comprensivamente al pequeñín, soltó el globo negro y mientras se elevaba hacia lo alto dijo: «No es el color lo que los hace subir, es lo que hay dentro». Negros, blancos, amarillos, mestizos, somos diferentes, pero valemos igual. Ciudadanía es. Respetar todas las edades. Porque las niñas y los niños no son el futuro, son el presente. Porque los adultos mayores son los jóvenes del ayer. Por un mundo alegre para los niños, convertiremos armas en cuadernos y acuarelas. Por un mundo libre para Viejas Brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Yo soy Gilda. Bueno. Seguimos en Viejas Brujas. Este, la ONU definió la mortalidad materna como un problema de derechos humanos. El derecho a no morir por ser madre. La declaración es considerada como histórica por el movimiento de mujeres. La Argentina copatrocinó la resolución. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una histórica resolución vinculada con la vida y la salud de las mujeres. Por primera vez, definió que las altas tasas de mortalidad materna son un problema de derechos humanos. La Argentina copatrocinó la declaración. El último registro oficial indica que en el país fallecieron por causas vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio 4,4 mujeres cada 10.000 nacidos vivos. Un registro casi tres veces mayor que el de Chile. Una de cada cuatro muertes ocurrió por complicaciones de abortos inseguros. Esta sigue siendo la principal causa de muerte materna desde hace más de 20 años. La resolución es muy importante porque siempre se ha argumentado que el problema de la mortalidad materna es de salud pública. No eliminar las muertes maternas es una violación de los derechos humanos. Entonces, una política de derechos humanos debe abordar esta tragedia que evitable esta tragedia, que es evitable, por falta de un abordaje adecuado. A través de la resolución del Congreso de Derechos Humanos, los gobiernos reconocen que la eliminación de la mortalidad y morbilidad materna requieren la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluidos sus derechos a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a tener libertad de buscar, recibir e impartir información, a gozar de los beneficios del avance científico, a vivir libres de discriminación y a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva. La Argentina copatrocinó la resolución, lo cual es muy importante, ya que significa que el país apoyó el texto desde su negociación y que está plenamente de acuerdo con el compromiso. Indicó Andión, una de las más activas promotoras de la resolución. Porque la principal causa de muerte materna se debe a que no se asegura lo que el Código Penal contempla, el acceso de mujeres y niñas con riesgo de vida o violadas a la interrupción del embarazo en servicios públicos de salud. El Gobierno Nacional y los provinciales deberán ahora cumplir esta resolución, consideró la epidemióloga Mabel Bianco, directora de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer, FEIM. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 1.500 mujeres y niñas mueren todos los días en el mundo como resultado de complicaciones prevenibles que aparecen antes, durante y después del embarazo y el parto. Se trata de la principal causa de muerte a nivel mundial entre mujeres y niñas en edad reproductiva. Decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Bueno, Romina Tijerina podría tener salidas laborales, ¿no? Este año. Ajá. Bueno, lleva 5 años presa y el hombre que la violó está en libertad, sobreseído y cerca de la casa de su familia, ¿no? Luego del primer abuso tuvo que soportar varios más a cargo de la justicia jujeña y de los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, que hasta realizaron campañas en su contra. Ahora, por buena conducta, espera que a fin de año o a principios del próximo pueda tener salidas laborales, aunque también le tiene miedo a la libertad. Yo no voy a pasar desapercibida, asegura Romina, ¿no? Y bueno, le preguntan a Romina, porque hay una entrevista, ¿no? Es la campaña de derecho al aborto, ¿no? Ajá. Aborto legal para no venir, anticonceptivos para no abortar. Bueno, le preguntan si este Pocho Vargas se llama, el violador, ¿no? Sigue libre y caminando cerca de su casa. Ella le responde que terrible, sí. Qué terrible. Que justo estaban hablando con su hermana, que cuando le toque salir, ¿no? A hacer trabajo, ¿no? La van a dejar salir. Sí. Como que me da miedo también salir y enfrentarme con todo afuera. Yo sé que hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y voy a recibir seguro insultos. Ella tiene miedo, ¿no? Y tiene miedo también de este tipo que está libre y que puede hacer, ¿no? Claro. Y o sea que ella igual, por más que salga, no... Ay, terrible lo que se le hizo, ¿no? A Tijerina es terrible. Es terrible, sí. Porque vos fíjate, víctima de este violador, después presa. ¿Entendés? Una familia cristiana, ella se nota, ¿no? Que es de una familia cristiana porque en la cárcel ha tenido mucha influencia sobre ella, todas sus decisiones y qué tienen que ver con decisiones, a quién voy a elegir para que me defienda, que se ocupe de mi caso, ¿viste? Ha tenido mucha influencia de monjas, de mujeres de la iglesia. Sí. Y bueno, esta cuestión de hace un año atrás, ¿no? A las únicas que dejaban de visita a Romina Tijerina era... A las monjas. Ajá, a esas monjas, sí. Y vos fijate que después ella, de sufrir toda esa violación, de ir de sufrir esa experiencia que tuvo, ¿no? Uh-huh. De tener que quitarle la vida a su hijo. Uh-huh. Por no haber sido asistida, porque el aborto no es legal, porque no hay educación sexual, porque no se puede hablar con la mamá, decirle a la mamá, mirá, me pasó tal cosa, estoy embarazada. ¿Viste? Son cosas que en muchas familias no se puede hablar. A mí me asombra, ¿no?, esta cuestión de que uno no pueda hablar con la madre, porque a mí nunca me pasó, pero he tenido compañeras que no, la mamá no sabía nada y ellas sí les podían esconder, ¿viste? Sí. Todo, porque eran muy estrictas, unas mamás muy autoritarias, ¿viste? Sí. No dejarla salir, revisarle las cosas, esas cosas que la verdad que yo, a mí me asombraban. Sí, ¿no? Una discriminación muy grande de la mujer. Y peor, porque esas chicas no tienen ninguna información de... Es lo peor que podemos hacer. De nada. Sí, es lo peor que podemos hacer, es no informarnos y no informar, ¿no? Uh-huh. A las demás. En la casa se tiene que hablar. No puede ser que las mamás no quieran hablar de novios, no quieran hablar con sus hijas, que ellas se pueden quedar embarazadas. Están viendo en la televisión las novelas constantemente, ¿no? Besos, qué sé yo, un montón de escenas amorosas. Y sin embargo, las madres están prendidas en esas novelas y cuando su hija quiere hablarle de novios o de amor, ella le dicen que no, que es muy grande, que tiene que esperar hasta no sé qué edad para hablar de esos temas. Uh-huh. En muchas casas todavía pasa eso, parece de siglos, viste, pasado, pero todavía se escucha que las mamás no quieren hablar. Y si no, mira este caso, viste, de Tejerina, ¿por qué? Por Dios, parece de siglo, del siglo pasado, viste, sí, no, sí. No del siglo 1900, del otro, ¿entendés? 1800, de esto de esconder la panza y... Yo, por ejemplo, en el jardín, ¿no?, de mi hija, a mí me dieron una ficha y tenía que contestar, ¿no? ¿Qué le había enseñado sobre...? Ella empezaba el jardín, ¿no? Sobre la sexualidad. Y, la verdad que yo le explico que, bueno, es su cuerpo, ¿no? Que nadie se lo puede tocar, que ella sola... solamente tiene derecho a decidir, o sea, sobre su cuerpo. O sea, ya chiquita uno le va explicando, ¿no? Sí. Que no es malo, ¿no? Porque eso es lo primero que te ponen, ¿no? Y tenía otra mamá que llenó y le puso que ella le decía que, bueno, esas cosas que vos decís, pero estas son del año, no sé, que así había sido algo mágico, que venía del cielo, ¿no? Uh-huh. Y que... ella se basaba en eso, de la sexualidad, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo se embarazó, ¿no? Ajá, que sí. Fue el cielo, que apareció su panza y... ¿No? Ya de chiquito... Una locura. Le negás la... Lo real. Lo real, ¿no? La verdad. Uh-huh. La verdad ante que todo, no veo ya... criar a nuestros hijos con la verdad, que es importante para nuestra libertad, ¿no? Y bueno, acá a Romina, la verdad que es admirable, porque Romina Tejerina, porque pese a todo, ¿no?, lo que le hicieron a ella, a su familia, las persecuciones que tuvo su familia, las humillaciones, ¿no? Bueno, ella sigue estudiando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá le preguntaba ya... Me están avisando que corte. Sí. No, que ya Gloria, claro. Gloria, ¿no? Gloria, que está en la cabina de operaciones, que hoy no la saludamos. Gloria, te veo. Ya no sabes. Hola. Bueno, cierro con esto. Vamos a ir una tanda. Vamos, bueno. No. Si quieres cerrar ahora, bueno, con eso, y después volvemos y seguimos. Si quieres. Bueno, le pregunto, ¿vos considerás que uno de los problemas es la falta de educación sexual? ¿Qué careces hay? Porque una no conoce su cuerpo o lo que le pasa. Y ella dice, quizás antes cuando yo iba a la primaria me enseñaban, pero yo no le daba bolilla, me reía porque sos re inocente ahí y nunca escuchaste esos temas. Y no sabes de lo que te hablan o pensás cualquier cosa. Y en la escuela a la que yo iba nunca nos dieron clases de educación sexual. Eso quizás para tener más conocimiento y todo hubiera sido mejor. ¿no? Sí, y hubiera evitado todo lo que ella padece, ¿no? Y tantas otras chicas, porque hay muchas, muchas chicas que están padeciendo lo mismo en las cárceles. Bueno, es interesante la, uh-huh, la entrevista con Romina Tejerina. La verdad que una fuerza. Bueno. ¿Nos vamos una tanda entonces? Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude, orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca, para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. ¿Quién puede saber lo que significó ser mujer en San Salvador Atenco? Me empezó a agarrar la cara uno de ellos y me metía los dedos en la boca y en la vagina y me obligó a hacerle sexo oral. Me echó su esperma en mi suéter blanco y vino otro policía y lo mismo. Me agarró mis pechos y dijo, esta está bien buena y está mamantando, ¿verdad? ¡Puta perra! Me sacaron una foto con los ojos cerrados. Después me obligó a hacerle sexo oral. Me echó su esperma en la boca y lo escupí en mi suéter. Vino un tercero y me hizo lo mismo y me lo echó en mi suéter. Y me dijo que si quería que me ayudara tenía que ser su puta por un año e irme a vivir a donde él quisiera. Me quitaron mi suéter y no me lo querían dar. Llegó un cuarto policía. Me manoseó en la vagina y los pechos. Y quería que le hiciera sexo oral. Y llegó otro y le dijo, ya no güey, porque ya llegamos. Me empezaron a limpiar el pantalón y las manos. Me dieron un cigarro a fumar, pero yo no fumo ni tomo. Me bajaron con los ojos cerrados en el penal de Santiaguito al Moloya. Música. Llora. Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en 2 minutos. Noticias nacionales y locales en el servicio informativo de FM Tincunaco. Cada 1 hora, 2 minutos de información en Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. A él no le gusta trabajar. Segunda solución. Mira, Glorita, te he traído este lindo ramo de flores. ¿Qué? ¿Te gusta? Nos han cortado el teléfono. Por favor, mi amor, no pierdas el romanticismo. Lo que he perdido es la paciencia. ¿Eh? No quiero flores. Quiero dinero para pagar las cuentas. Te prometo que... ¿Qué? ¿Qué? Habla. Hablemos después, ¿sí? Vamos a la cocina, que me estoy muriendo de hambre. Siéntate, Rafa. No, mamá. ¿Pero qué pasa? Que Rafa no está invitado a cenar. ¿Qué? ¿Qué? Desde hoy, quien no aporta no come. Así de claro. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios en las alturas! Que yo ya no tengo ni paz ni voluntad de seguir manteniéndote. ¿Pero qué dices, mi amor? Juraste que me amarías en las buenas y en las malas. ¿Ah? Retiro ese tonto juramento. Es que no tengo suerte, Glorita. Y si a ti te pasara lo mismo, ¿eh? ¿Y si yo tuviera que mantenerte? Ay, deja de lamentarte y ve a buscar trabajo. No es fácil, mi amor. Dímelo a mí, dímelo a mí. Que lo vengo haciendo 5 años sola. Ah. Entiende, en esta casa no hay sitio para haraganes. Ah. Rafa salió tirando la puerta. Mi madre se quedó con la boca abierta y yo temblando de rabia y de alegría. Era la primera vez que me atreví a pararlo. De ahí en adelante... Glorita, Glorita. Toda mi ropa está sucia. No hay plata para la lavandería. ¿No tienes manos? Lávala tú. Gloria, mi amor. Por favor, necesito un poco de plata. No, no y no. Rafa está buscando trabajo. Es decir, cada día compra los diarios y miren los clasificados. Tenemos muchos pleitos, pero yo sigo firme. Yo te quiero mucho, Glorita. Mucho, Glorita. Y yo también lo quiero. Pero en nombre del amor no aguantaré más su holgazanería. Las reglas están claras. Quien no trabaja, no come. Mujeres en conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola Iglesias. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Yo soy Gilda. Bueno, aquí estamos. Nos llegó un mensaje de dos compañeros nuestros de Huellas de Fuego. Nos ha mandado mensaje que dice Emi Natalia. Ajá, sí, dice: con respecto a los medios de comunicación que plantean ustedes, Tinelli, con el concurso de los chicos que bailan como adultos sensualmente, yo opino que se trata de legitimar este tipo de trato, trayendo a los chicos al mundo de los adultos para el que no están preparados. Nos llama la atención que no haya habido una crítica más fuerte. ¿Por qué será eso? Eminati. Sí, muy bien, ¿no? Muy bien pensado, la verdad que muy bien el mensaje. Y es lo que muchos nos preguntamos, ¿no? Porque la verdad que la televisión es una escuela, ¿viste? Vos prendés la tele y es como que entras en la escuela y ahí está lo que es legítimo y lo que no es legítimo. ¿Y cómo puede ser que un programa, ¿no?, tan aplaudido, tan exitoso, ¿viste?, tiene que ser legítimo, decís? Claro. Y empezás a creer en lo que ves y empezás a a adoptar, ¿no?, es eso que te van enseñando, ¿viste? Y empezás a decir, uy, qué lindo, bueno, vamos a vestir así a nuestros hijos, vamos a hacerlos bailar así a nuestros hijos, las cosas de los grandes, las actitudes de los grandes también pueden tener a los chiquitos, ¿no? Y atropellas todas sus etapas, sí, para llegar a ese punto, para llegar a ser grande y para poder elegir si es lo que quiere hacer o no. Todo nada más y nada menos que por amor a un programa, ¿no?, a un ídolo, a alguien que es un medio para que las empresas se llenen de plata, ¿no?, y sigan en esa competencia de la plata, de a ver quién tiene más plata, y las personas siempre al final, ¿no?, para después. El domingo fuimos a votar, ¿no? Y a mí me tocó, les dimos las gracias, ¿no?, a Emi y a Nati. Sí. Bueno. Y si no, le doy. Sí. A mí me tocó votar en una escuela donde, bueno, en la fila de las mujeres, una mujer llegó, una mujer ya grande, un poco más grande que yo, llegó a la fila y dice: ¡ay, qué mal! ¿Cómo nos hacen venir hasta acá? Tenemos que venir hasta acá, tenemos que hacer la fila. Después ponen, igual ponen al que quieren. Si después ellos ponen al que quieren, ¿viste? Yo me espantaba porque me parece que son primeros comentarios que no los podés hacer cuando vas a votar, ¿viste? Generalmente podés, qué sé yo, por ahí hablar del clima, lo que sea, ¿no? Pero uno está tan presionado por eso de la veda, ¿viste? Claro. Que decís ni nunca que vas a compartir un comentario así con otra persona. Y ella, ¿cómo se puso a decir? Y sí, se enganchó otra señora, ¿viste? Sí. Yo digo, acá hay mucha gente de derecha. Y porque es la gente que no... ¿Te escribe con la derecha? No. Es la gente que no cree en la democracia porque no le conviene. Uh-huh. ¿Viste? Porque no le gusta ponerse a pensar con otros y decidir con otros qué va a hacer, ¿no? Uh-huh. Con los bienes que también le pertenecen a ella y a los otros también, ¿no? ¿Viste? Es esa gente que quiere la torta para ella sola, ¿entendés? Y le molesta que se acerquen otro, a ver si me comen toda la torta, yo me quedo sin nada. Uh-huh. ¿Viste? Y entonces, de paso, ella ahí me parece que hizo, ¿no? Una cosa como, miren, yo voy a votar a este, y eso está prohibido, ¿viste? Claro. Decir, hablar sobre lo que uno, a quién uno va a votar, por qué, ¿no? Ajá, y ella sí, uh-huh, hace ese comentario así, tan sutil, ¿no? De que nos hacen venir hasta acá y después ponen al que quieren, ponen, nos hacen, no sabes quiénes son los que ponen, los que hacen. Claro. ¿Viste? Toda una fantasía. Pero nos acostumbramos después a hablar así, ¿eh? Y andamos haciendo estas cuestiones que quedan muy fijadas en muchas personas de derecha, ¿no? Que le dicen la derecha. Entonces, yo había leído acá en el diario de la semana pasada del Página una opinión por Fernando Daddario, que habla sobre este tipo así de discurso sutil y que es tan popular, ¿no? Por ejemplo, hace referencia a Bernardo Neustadt, que él dice que es un genio maligno que acaso se ha extrañado hoy por la derecha mediática. Le puso nombre propio al sentido común Doña Rosa, le puso ese nombre al sentido común. Entonces, ¿viste? No sé si se acuerdan, cuando Neustadt hablaba siempre decía Doña Rosa. Sí, eso quedó, ¿viste? Ajá. Bueno, y entonces como que todo el mundo pensábamos eso, que él decía. Decía, porque Doña Rosa, entonces todo... sí. Y después salieron otros que dijeron la gente, ¿no? Porque la gente. Otro que dice la sociedad. Como en décadas antes de la dictadura militar se usaba mucho el pueblo, ¿viste? Uh-huh. El pueblo, qué sé yo. Igualmente te digo que Daddario dice que el pueblo, esa palabra, que alude a mistificaciones populistas ya superadas, incluso en tiempos de Doña Rosa, claro, ya para ese entonces ya no se conocía eso, ¿viste? Como decir, uy, toda la gente piensa esto. Decir el pueblo. Bueno, para sacarle las palabras para apropiarse, ¿viste? Él de las palabras, para decir, cuando decís mi gente, ¿no? Como que vos tenés la palabra que la gente está diciendo. Eso que vos decís es lo que la gente quiere decir. Uh-huh. O sea, vos le sacás la palabra de la boca, digamos. Pero a veces parece que detrás de esa impersonalidad posmoderna se esconde la mismísima recauchutada para dictarles los discursos a unos cuantos. Se la reconoce cuando algún candidato exasperado de altruismo apunta que las bancas le pertenecen a la gente, no a los partidos políticos. Bueno, que repartan el sueldo entonces, repartiendo el sueldo. se filtra allí... donde se arenga que estamos cansados de tanto autoritarismo, 10 minutos después de haber pedido la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ¿viste? Uh-huh. Entonces piden la baja de la imputabilidad de los menores y dicen, estamos cansados de autoritarismo. Uh-huh. Que dicen que los menores entran por una puerta y salen por la otra. Y 10 minutos antes de decir que hay que respetar a la justicia, que condena pero deja libre al padre Grassi. O sea, viste, toda esta esquizofrenia que siempre hablamos, ¿no? Entonces esta gente se dice que está hablando de democracia, dice Fernando Daddario. Ahora bien, a los consejos que esa señora despolitizada, la doña Rosa, acercó a la campaña, no podrán oponerse otros también simplones y sujetos a una percepción diferente, incluso reductible al absurdo del sentido común. Veamos, dice. Uno, la buena política no es ni de izquierda ni de derecha, dicen algunos. Ah, la buena política no es ni de izquierda ni de derecha. Eso siempre se escucha, ¿viste? Es la que beneficia a la gente. Bueno, y él pone, entre paréntesis, pone una interesante definición que abre un interrogante metafísico. Nadie sabe por qué aquello que supuestamente no es ni de izquierda ni de derecha, siempre es de derecha. es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre es de aquellos sectores que piensan que, no sé, porque su abuelo tomó tierras, ¿no?, con los militares, hizo guerra y mató a todos los propietarios de su tierra, no eran propiedad, los que vivían en esa tierra, y se apropiaron de tierras que no eran suyas, ¿no? Ahora, porque su abuelo hizo eso, ellos ya son dueños de esa tierra, también sus nietos, también por sangre, van a venir, viste, explotando y siguen tomando más de la riqueza de este país y no la quieren compartir con nadie. Y cuando quieren lograr su cometido, que es apropiarse más, cada vez más, entonces cuentan con todas las fuerzas armadas y cuentan con toda la cúpula de la iglesia, ¿no?, con obispos que los bendicen constantemente y salen en su defensa y con sus billeteras llenas de dinero con la que compran afiches y afiches del bueno y se hacen muchas propagandas en la tele, ¿no?, y empapelan toda la ciudad con sus caras y con sus nombres. Y bueno, esta gente que es de derecha. Bueno, después dice otra cosa. Dice, debemos eliminar las confrontaciones y buscar los consensos que el país necesita. Entonces, propone don Pepe, un vecino de Villaluro, que odia a doña Rosa. Si lo único que hace falta es consenso, dice, pongámonos todos de acuerdo en que hay que hacer la reforma agraria y se acabó el problema, si es por consenso. ¿Viste? No es tan sencillo. No es un consenso, ¿no? Uh-huh. Acá hay plata puesta para algunas cosas, ¿viste? Y que se sacan de otras, ¿no? Acá el que tiene más plata está defendiendo muy bien sus cuestiones, ¿no? Y los que no tenemos, nos estamos quedando muy, muy calladitos y muy, muy en silencio, ¿no? Uh-huh. Sin protestas. Bueno, los jubilados, dice también, los jubilados tienen que recuperar los ahorros que el gobierno les robó con la estatización de los fondos de la AFJP. Una vez que los recuperen, ¿cómo no pueden guardarlos debajo del colchón?, dice, porque seguro entra un chorro a la casa y se los afana. Se los dan de nuevo a la AFJP y esta los reproduce a través de una cartera de inversiones que incluyen colocaciones en el Merrill Lynch Bank y asociaciones en la General Motors, todo con el asesoramiento gratuito de Bernie Madoff. Lo que nos está queriendo decir es el que el problema de los jubilados, ¿viste?, es otro el problema de los jubilados. Por ahí es mejorar la entrada de dinero, ¿no?, tener más aporte, más jubilación para así ir a cobrar más, porque para eso ha aportado toda su vida en este país. Uh-huh. Son muchos años que le ha entregado a este país, tiene que ir y recibir más dinero, tiene que ir y ser mejor atendido. Las clínicas no tienen que ser un asco como las clínicas que están dedicadas a los abuelos, ¿no? Uh-huh. Tiene que mejorar ese servicio de atención a los abuelos. Los abuelos tendrían que tener la posibilidad de contar con medios para llegar hasta teatros, hasta lugares donde ellos puedan acceder a la diversión, al espectáculo adecuado a la edad de ellos, porque también desean y necesitan encontrarse con la felicidad, ver una buena obra. En realidad lo que está diciendo Dario es que El problema de los jubilados pasa por ahí, porque si la plata se saca de acá y se pone allá, siempre van inversiones, que son otros por ahí. Mira más si las jubilaciones son privadas, con más razón van a ir a bancos privados y con más razón van a ir a empresas privadas. Uh-huh. ¿Viste? Los aportes. Y bueno, y así sigue. Por eso él hace más reflexión sobre esto. Muy interesante, y muy interesante que nosotros en nuestros barrios podamos ir viendo eso. Caramba, cuando decimos, ay, ellos, los otros, los que después ponen al que quieren, estamos diciendo que no estamos construyendo la democracia, porque si nosotros sabemos que hay alguien que pone al que quiere, ¿no? Bueno, veamos cómo vamos a juntarnos entre todos y protestar, porque eso no es democracia, ¿viste? Hagamos protestas así, juntémonos con otros a pensar. Generalmente esta gente no se junta a pensar esas cosas, ¿viste? Hace esas protestas así, se lava las manos, no tiene que ver con, no se solidariza con nada, ahora ya se habrá comprado el barbijo, está dentro de su casa viendo cable, ¿viste? En tu televisor y no se hace problema por nada. Y de solidaridad, nada. Y nosotros no, nosotros tenemos que ser más fuertes en lo solidario, porque es una de nuestras características como pobres, ¿no? Ser solidarios, sigamos dándole fuerte a la solidaridad. No. Bueno, nos llegó un mensaje, lo voy a leer, de Mariano, también de Huellas de Fuego, que nos dice: chica, la felicito por el programa, está saliendo muy lindo. Como siempre me dan fuerzas para pensar y agradezco su valentía por hacerlo igual a pesar de la gripe. Es una alternativa ante tanta mediocridad mediática. Bueno, muchas gracias, Mariano. Nos vamos a un tema musical, Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Y amigas. Bienvenidos a un nuevo programa. Y bienvenidas. Esta mañana tendremos música para todos. Y para todas. ¡Esa me parece bonita! No a la baja de la imputabilidad, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Música. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. ¡Por favor! ¡Nos vamos a asfixiar! Millones de chimeneas como tabacos gigantes. Millones de automóviles quemando petróleo, botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Aquí están las llaves de tu auto, cariño. ¡Mi sueño! ¡Un cero kilómetros! Nos han vendido el sueño de los ricos. Pero si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra. Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano provenientes de los basureros y del ganado vacuno y el ácido nítrico de los fertilizantes. Grite, grite, grite, grite. No lo ve. Va muriendo lentamente, mamá tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Va muriendo lentamente, mamá tierra. Yo soy Gilda. Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, ahora queremos hablar con ustedes un poquito el tema de la gripe, que trae, ¿no?, consigo. Para variar. Sí. Esta situación de que tenemos que tener a todos los chicos permanentemente en nuestra casa. Bueno, quienes tienen un hijito, dos hijitos, bueno, pero algunas, bueno, tenemos muchos más, ¿no? Algunas mamás tienen muchos chicos y entonces se hace muy difícil. Aparte porque, bueno, venían acostumbrados a un ritmo que era de ir todos los días a la escuela y ahora de golpe hay que cambiar de ritmo. Y bueno, y ni siquiera son vacaciones de invierno, ¿no? Que bueno, cuando se sale de vacaciones, bueno, los chicos van a visitar a los tíos, los abuelos o ¿no? Se va a la plaza, se puede ir al cine. Y sin embargo ahora todo eso no está indicado. No hay que ir donde haya mucha gente. Pienso que ni siquiera está en la plaza, ¿no? Cuando hay así una epidemia, porque hay mucha gente, porque la cosa está por mantener las manos, hay que mantenerlas bien limpitas, porque se pega a nuestra mano el virus, y por ahí esto de tocar otras cosas que han tocado tantas y tanta gente nos pueden llegar a transmitir el virus. Lo ideal sería ir a lugares donde es verano, ¿no? El Caribe. Sí, igual te digo que está el dengue. también está el cólera y por donde vayamos nos espera un virus. Bueno, más allá de que, bueno, está el virus, bueno, tampoco, viste, es para que estemos temblando. Estemos temblando en nuestra casa, no es por eso, no es para que, uy, estemos temblando, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué no vamos a hacer? Tenemos buenas defensas y nuestras defensas van a estar ahí, no van a permitir que pasen los... Re pastor, ¿cuánto? Bueno, les digo que, bueno, si tenemos el cuidado de mantener las manos limpias, ¿no? Todas las recomendaciones que permanentemente nos están diciendo en Tincunaco, permanentemente nos están dando todas las informaciones para prevenir la enfermedad. Así que si tenemos el cuidado de hacerlo, vamos a estar tranquilos. Bueno, entonces tenemos a los chicos en nuestras casas. Esa es nuestra realidad. A toda hora. Ya no vamos a zafar la hora ni de la, ¿no? Los turnos de mañana ni de tarde. Están ahí. Lo que proponemos es aprovechar para hacer esto que siempre les decimos, que son las reuniones familiares. Que seguramente si papá es violento, no va a querer. No va a querer que se haga, no va a querer participar. Y bueno, ¿qué va a hacer? La familia es la familia de amor, ¿no? Es la familia de las personas que nos queremos, ¿no? Entonces en casa nos reunimos mamá y los chicos, los nenes, las nenas, y alrededor de la mesa y nos sentamos a charlar. Qué raro, ¿no? No son las vacaciones de invierno. ¿Qué vamos a hacer en estos días que vamos a estar en casa? Entonces, hacer reuniones familiares lo que requiere es papel y lápiz. Tenemos que reunirnos, tener los chicos y tener un papel, una virome, un cuadernito, que alguno de los chicos siempre, viste, dice, mirá, yo te doy una hoja, ¿no? Uh-huh. Y poder ir anotando las actividades familiares desde que nos levantamos todos en casa hasta que nos vamos a dormir. Qué divertido, me encanta. Sí, no es divertido, es un trabajo, claro. Pero bueno. Claro. Bueno, a mí me gusta. Sí, sí. Disculpame. Está bien. Bueno, sí, es verdad. Algunos, para algunos será divertido, para otros chicos no les va a gustar nada y van a resistir, ¿eh? Claro. ¿Sí? Y bueno, la cuestión es que cuando hay esta cuestión así de epidemias, bueno, nada, es tan divertido y todo tiene que tener por ahí un prácticas que tienen que ver con la disciplina. Uh-huh. ¿Viste? Ser más estrictos en algunas cosas, como por ejemplo decir, bueno, pero te lavas las manos, ¿no? A cada rato decir a los chicos, bueno, te lavaste las manos. O si no, con los vasos, ¿viste? Es acá donde podemos aprovechar para que los chicos aprendan a lavar su vaso, ¿ves? Tomar un jugo, que no lo dejen ahí. Uh-huh. O tomar un agua, ¿no? Lava tu vasito, ponerlo boca abajo, así que se vaya secando. Y lo que digo es, las reuniones familiares, papel y lápiz, o papel y birome, lo que tengan para escribir. Y vamos a anotar qué es lo que vamos a hacer en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, a la mañana, al levantarse los chicos, vos siempre estás pensando en qué. En qué se van a hacer la limpieza personal de la mañana. Entonces, siempre tenés que pensar por ahí que ellos tengan su cepillo, la toalla y todo eso. Alguno de los chicos se puede encargar de esto. De ver que a la mañana, ¿no?, esté todo para la limpieza personal. ¿Mm? Entonces, hoy, lunes, por ejemplo, se encarga Juancito, ¿no? Mañana martes, Pablito, el miércoles, ella, Pame, ¿no? Son nombres. Sí, el jueves. Yo como, soy abuela, tengo unos nombres, ¿no? Ajá. Que ya no están. Bueno, entonces Giselle, ponele vos nombre. Giselle, bueno. Y el nos quedamos en el jueves. ¿El viernes? ¿Quién se Natalia puede encargar? ¿El sábado? ¿Quién se encarga de la limpieza a la mañana? María Julia, no bueno. Creo, pero... Ay, no, perdón, me fui, estoy re tentada. Y el domingo, Gloria. Muy bien, Gloria. Carolina... Vos cuando ahí es cuando empieza la pelea de los hermanos. ¿Y vos? ¿Y vos Carolina, que vigile que todos hagan las cosas? No. Y sí, Mira, también de eso va a haber en esta organización, ¿eh? De la familia. Entonces, eso de preparar la limpieza de la mañana, es un trabajo. Y de paso te vas dando cuenta vos de todo lo que trabajás y todo lo que tenés que pensar para que los chicos hagan en el día, ¿no? Y que a veces viene el hombre violento a la casa y dice, vos que no haces nada, mentira, ¿cómo? Ay, todo el día te estuviste rascando, ¿no? Sí, ajá, mentira, mirá todo lo que tuviste que pensar, organizar y andar para que se haga. El desayuno, ¿quién prepara? Ponele, los chicos son chiquitos, no pueden ir a calentar la leche, ¿no? Pero por ahí sí pueden ocuparse de la mesa. ¿No? De decir, bueno, repasar la mesa, algunas familias usan ponerle un mantel o, ¿viste? Alguna cosita, qué sé yo. Traer la taza. Se puede hacer también, cada cual se lleva su taza, ¿viste? Y también disponer a qué hora se hacen las tareas escolares. Por ejemplo, terminan de tomar el desayuno, por ahí viene la hora de la tarea escolar, ¿no? Y se hace, bueno, le dedicamos una hora y media a hacer las tareas que seguramente todo el mundo tiene que tener tarea de la escuela. Uh-huh. Y bueno, así van a seguir las tareas del hogar durante todo el día, ¿no? Hay que tener en cuenta qué horarios se van a destinar para que jueguen afuera, para que jueguen adentro y para que jueguen afuera. ¿Viste? Porque hay días que están terribles, mucho frío, ¿no? Y no pueden salir afuera por esto mismo de prevenir la gripe. Después, es poco usual, pero muy divertido. Esto de andar haciendo el cronograma, digamos, ¿viste? Papá puede hacer un cartel, ¿no? Con los días de la semana, donde se van a anotar los días y el nombre del hijo o hija que se anota para esa actividad. ¿Viste? Ahí estás, escrachada, escrachado, ¿no? Ah, vos, Pablito, dijiste, ¿viste? Ahí estás, ¿entendés? Uh-huh. No puede protestar, no puede decir, ah, no, yo lo hice dos veces, no, porque ahí está anotado. Uh-huh. Y si papá no quiere hacer el cartel, bueno, siempre hay alguno de los chicos que les encanta hacer esas cosas, ¿viste? Por ahí papá, mamá no quieren hacer el cartel o no pueden hacerlo. Bueno, siempre habrá algún chico que va a querer colaborar. Entonces es así como vamos organizando esto que siempre decimos, que es que puedan hablar todos en la familia, ¿no? ¿Qué es lo que previene la violencia familiar? Es esto de poder comunicarse en la familia, en como grupo familiar, porque no es lo mismo mamá hablando con uno, con otro, que mamá junto con todos los chicos en una reunión, ¿viste? Donde todos escuchan y todos tienen la posibilidad, los chicos, de decir, no, lo que él está diciendo no es así, ¿no? Entonces como que se abre la mirada, todos podemos ver más la situación, el problema que se está dando ese día. Y así podemos también desde chico trabajar lo que es la democracia también, ¿no? Uh-huh. Bueno, organizar las actividades hace que todos colaboren por igual en los quehaceres en la casa y a todos, todas, nos ponen pendiente de las actividades que hacen las demás, ¿no? Por esto que vos decías, y alguno que siempre está pendiente, ¿viste? De lo que... Ah, pero ¿a qué lo hizo? ¿No lo hizo? Uh-huh. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Uh-huh. ¿No? Y bueno, suele ser así en la familia, ¿no? Que gana el más fuerte porque se hace, ¿viste? Uh-huh. Bueno, entonces, esto va a llevar a que van a surgir los problemas, ¿no? Está muy bueno que surjan estos problemas porque se pueden hablar. Incluso hasta se puede poner horario para hacer esta reunión. Incluso si no quieren reunirse todos los días, puede haber dos o tres días en la semana para hablarlo, ¿no? Capaz que en la reunión los chicos empiezan a hablar mal de papá también Y empiezan a decir, sí, pero papá me grita, no me habla, ¿no? ¿Viste? Uh-huh. Y capaz que también hablen mal de vos, mamá, y digan, vos me gritas mucho, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno que te hagan críticas. No es que habla mal, sino que, claro. Claro, ¿viste eso que nosotros? Claro, que te hagan críticas, está muy bueno que te digan, no, pero vos no me gustabas cuando pensás esto, cuando pensás lo otro. Vos te vas a defender como podés. Pero bueno, los vas a ir escuchando y vas a ir aprendiendo. De los hijos aprendemos muchísimo, muchísimo. No somos nada más que las mamás las que enseñamos. No, las mamás tenemos que aprender también de nuestros hijos. Eso es ser mamá, enseñar y aprender. Decía, para terminar, algunas ideas para ir pasando esto de la gripe dentro de la casa con todos los chicos, que estaría bueno que pienses en comprar crayones o plasticola, ¿viste? Ponerlos a cortar algún papel, ponerle diarios, ponerle ahí pinturitas así, acuarelas, creo que son, que venden, no son tan caras, ¿viste? Acuarelas. Sí, que vos con agua, con el dedo también. Pueden por ahí un papel de diario, lo pueden pintar, pueden forrar cajitas para guardar sus cositas. O con trapos pueden hacer títeres, ¿no? Uh-huh. Seguramente alguno de tus chicos ha hecho en la escuela algún títere, entonces le puede enseñar a los otros. Bueno, o sea, siempre hay cosas que puedes hacer con tus hijos y que te van a ayudar a conocerlos más, a que ellos te conozcan más, a conocer más con quiénes ellos se juntan, por qué, si tienen algún problema o no. O sea, agiliza mucho la comunicación, ¿no? Y acostumbra a tus hijos y a vos a hablar todo. Está muy bueno poder hablar todo en la casa. Eso previene experiencias malas, ¿no? Experiencias que después son muy difíciles de arreglar. Bueno, entonces que tengas mucha suerte en este tiempo de estar en la casa, que no es vacaciones de invierno, y bueno, con toda la sobrecarga de trabajo. Que pueda disfrutarlo, ¿no? Que pueda disfrutarlo también. Bueno, y entonces nos vamos a ir con este tema que, nos lo pide Juan. Y nos mandó un mensajito que dice, hola viejas brujas, me encanta el programa, me pasan el tema de desalambrar. Juan, arriba las viejas brujas. Juan, de Huellas de Fuego. Así que le vamos a pasar un muy buen tema. Bueno, una tarde muy rodeada de nuestros compañeros. ¿Vamos? Viejas brujas, Huellas de Fuego, en el aire de la Tincunaco. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Esta comida te ha quedado riquísima, mijo. ¿Cierto? Y eso que lo preparé al apuro. Caramba, te quejas demasiado, tu hombre. ¿Y qué crees? Si nomás es que paso de aquí para allá, de aquí para allá. Ya. Bueno, pues, te creo para que no te enojes, ¿sí? Sí, claro. ¿Y lavaste las medias? ¿Y los calcetines? ¿Y la corbata? ¿Y también la ropa de los niños? Sí, todo lavé, todo está en punto. ¿Llevaste a los niños al colegio? Sí, claro que sí. ¿Y les preparaste las tortillas y la colada que te dije? Por supuesto que sí, mi amor. Y espero que mantengas bien arregladita la casa, porque en la tarde vendré con unos amigos, unas amigas, vamos a tener una reunión aquí, verás. Bueno, así lo haré. Y no se olvide de aplancharme el terno café, la corbata colorada, ¿no? ¿Cuál? ¿El que compró ayer? Claro que sí. Ese mismo, por favor, ¿no? Pero no se enoje. Oiga, mi amorcito, ¿puedo pedirle un favor? Claro que sí. Lo que usted quiera, mi vida, lo que usted quiera. Es que yo quiero que me ayude lavando esos platitos. ¿Qué? ¿Que te ayuden qué? Lavando esos pocos platos. ¿Pero cómo? ¿Está loco? Si yo que me la paso trabajando todo el día y usted aquí, en la casa sin hacer absolutamente nada y todavía que le ayude a lavar los platos.

Hay momentos en los que está bien, pero a veces me insulta y también me levanta la mano. Y yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer. No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos, le pasa a muchas mujeres. Si ya te aislaste de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar. El cariño de la gente que nos quiere bien no cambia, por más que pase el tiempo. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Yo soy Gilda. Aquí estamos en Viejas Brujas, ya vamos terminando el programa de esta semana. Quiero leerle algo sobre actas de derechos de la mujer maltratada. Ayer miraba desde la ventana acá de Tingunaco y se ve todas las casas y decía, qué terrible, ¿no? Ahora... el padre este violento que va a tener a todos los chicos ahí en la casa y para vos que sufrís el maltrato, se te va a hacer mucho más difícil y hasta peligroso. Lo que a vos te va a salvar siempre del ataque del otro es cómo tenés tu autoestima. ¿Cuánto te querés vos? ¿Cuánto vas a poder hacer para bien tuyo, para encontrarte y encontrar esas cosas que te gustan, que querés para vos, que querés construir, ese futuro para vos, ese mañana, que muchas veces lo ves hasta imposible, muchas veces no querés hacer fuerza para ese mañana. Sin embargo, los chicos están ahí, te contagian con tu energía y entonces vos de algún lado sacás la fuerza. Okay. Así que mira... acta de derechos de la mujer maltratada. Yo tengo derecho a no ser golpeada jamás. Yo tengo el derecho de cambiar la situación. Yo tengo el derecho de vivir libre del temor a ser golpeada. Yo tengo el derecho de requerir y esperar una correcta atención por parte de la policía y los sistemas de atención que necesite. Yo tengo el derecho de compartir mis sentimientos y no ser aislada de familiares, amigos y otras personas. Yo tengo derecho a ser tratada como una persona adulta. Yo tengo derecho a salir de un ambiente de maltrato. Yo tengo derecho a mi privacidad. Yo tengo el derecho de expresar mis propios pensamientos y sentimientos. Yo tengo derecho a desarrollar mis habilidades y talento personal. Yo tengo el derecho de denunciar a mi esposo, compañero golpeador. Yo tengo derecho a no ser perfecta. bueno, esto que sume esa fuerza que te dan tus hijos para seguir adelante y este y puedas vos este disfrutar este tiempo que estás con ellos, rebuscándote en tu creatividad vas a encontrar qué hacer, ¿no? Para disfrutar con los más grandes que tenés al lado tuyo, que son tus hijos. Bueno, y nos vamos entonces, ¿te parece, Carolina? Bueno, sí, nos vamos, bueno, con estas palabras de Eve, ¿no? De Bonafini. Antes mandamos saluditos. Bueno, dale. O después. Mandemos saludos, Bueno, yo quiero saludar especialmente al grupo Huellas de Fuego, que hoy estuvo muy cerca de nosotras, en el programa, colaborando con sus buenas ideas, y así que muchas gracias a ellos, un saludo muy grande desde acá. Y también quiero saludar a Adriana, que es que está con gripe, pero es que está recuperándose ya. Yo todavía no la vi, desde que cayó con gripe todavía no la vi, así que le mando muchos saludos. Y bueno. Bueno, un beso enorme a Leli, que hoy no estuvo con nosotras, ¿no? Ajá. Bueno, Leli, te quiero mucho. Estaba preparada para venir, a Leli, ¿eh? Estaba sí, preparada. Estaba muy preocupada, pero desde ayer, con todo lo que quería hablar en la radio. Claro, sí. Pero decidimos que, bueno, que mejor que se quede adentro. Sí, bueno, se quedó con su tía, con Giselle también. Uh-huh. Un beso. A Marcelo, también, sí. que ahora disfrute de sus vacaciones, ¿no? Sí. Y un saludo muy grande a Longa también, que me pidió que le mande saludos, así que le mando un saludo muy grande. Bueno, y a María Julia, que se quedó hoy sí, estudiando. Un parcial, ella todavía tiene que seguir estudiando, así que bueno, un beso enorme, la uh-huh. extrañamos, nos hizo falta hoy. Bueno, y a nuestra Gloria querida, que no la nombramos hoy. Uh-huh. Bueno, y ahí en la cabina de operaciones. Y bueno, y un beso a Víctor. Ajá. Y al grupo de los jóvenes que está en el otro estudio, está reunido. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos con esto de Eve de Bonafini. Bueno, Eve de Bonafini perdió, bueno, perdió, sino que le secuestraron, ¿no? Y le secuestraron y desaparecieron a sus dos hijos varones. Ella tiene tres hijos, a sus dos hijos varones en el 77, la dictadura militar. A sus dos varones se llamaban Jorge Omar Bonafini Pastor y Raúl Alfredo Bonafini Pastor, ¿no? Y bueno, y ella en el 82 dio este discurso, ¿no? Y dijo estas palabras, y bueno, así nos vamos. Pero antes vino, llegó un mensaje, ¿no? A Nati. A Nati, ya hoy la resaltamos también, si nos mandó un regio mensaje. Nati, no se olviden. Bueno, Natalia. No, te amamos, Nati. Sí. Martín, te amamos. Ah, un beso enorme a Martín. Sí, sí, Martín. A Luna también, que no. A Luna. Pero bueno, a Nati y a Emi, que nos están escuchando y nos sí, mandaron. Sí, colaboraron hoy con uh-huh. nuestro programa. Un beso bueno. muy grande. Entonces dice, antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, una ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas, no me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran, el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo. Me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero, la felicidad o la desgracia de muchas familias. Qué lindo.